Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos en el programa 130 y estamos experimentando una nueva forma de transmitir aquí con el genio de los controles, el buen Alex. ¿Cómo estás, Alex? A ver, aguanta. Ah, sí, ya, ahí está, Simón. Pues es que me agarran en curva. ¿Qué es este nuevo programa, Alex? Cuéntanos. Probando StreamYard, a ver si ¿cómo se llama? A ver qué tal funciona con la página y a ver si nuestro conocimiento en tecnología le agarramos la onda. Muy bien, y acá desde su casa de campo, ay, humildemente, el buen Mike. ¿Cómo está el Mike? Aquí bien, Choc, recuperándome del trauma de haber visto el último capítulo de Obi-Wan. Pero bien, todo bien. No me digas, de plano. La gente dice que no, que muy buena y que no sé qué, pero mejor me conquistó Kamala Khan. Ah, sí, yo no he visto ninguna de las dos, pero sí he oído que a mucha gente le sacó de onda esto de Kamala Khan. Que sí. Sí tuvo buena recepción, contrario a lo que pudiera esperar, ¿no? Sí, está interesante, ojalá tengan tiempo de verla este fin. Pero mini Lía, bebé Lía, pequeña Lía, no levanta. Acuérdate que ya tenemos propietario. A ver, hazle una pruebita, Alex. ¿Qué? No, aquí no me puede bloquear pruebita, como en el otro. Un mute. No sé. Gandalla. No me importa. Ok, muy bien. Y mira, ahí, ahora te oyes, ahora ya no te oyes. Bueno. No, bueno. Ahora sí la va a hacer chida y pues bueno, también está aquí con nosotros el buen Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, aquí. Ya listo. Divirtiéndote con este nuevo programa también, ¿verdad? Sí, está, se ve bueno. El programa del Patiti. Pues bueno, empezamos contigo, Isaac. Pues vamos con las efemérides de la semana. Ya sabemos la dinámica, es una día de ayer, día de hoy y mañana. ¿Qué pasó en la historia de los cómics? El 8 de junio de 1846 muere a los 47 años Rudolf Tupper. Este autor es considerado como el primer creador del cómic moderno. La verdad, yo difiero un poquito de esto. Creo que sus dibujos no eran tal cual un cómic moderno, pero sí tiene algo de narrativa secuencial, ¿no? Es, digamos, que uno de los, muchos lo llaman el padre de la narración secuencial con dibujos. Bueno. ¿No era ese Will Eisner? ¿Perdón? ¿No era ese Will Eisner? No, Rudolf Thorpe. Ya en los años 1820, tenía una serie de publicaciones en unos periódicos locales y ahí ponía una narración de una historia, un cuento, un chiste con varias dibujitos, ¿no? Todavía no tenía ni siquiera diálogos, no había diálogos, simplemente eran dibujos y en pie de página alguna explicación, algún texto, ¿no? Pero bueno, así le llaman el inicio del cómic. Bueno, el 8 de junio de 1910 nace Clarence Charles Beck, el creador de Capitán Marvel, lo conocemos como C.C. Beck. Este hombre pues inventó al que ya está de moda y que ya viene su película, una segunda película de Shazam. Con una gran trayectoria el señor C.C. Beck, allá en los años 40, 50, y fallece en 1989. Era Fawcett, ¿verdad? La casa de historia. Sí, con Fawcett, sí, exactamente. El 8 de junio de 1927 nace Rocco Mastroserio. Él fue un dibujante y editador de la editorial Charlton. dibujó, bueno, yo lo ubico en todos los géneros excepto superhéroes. Creo que no llegó a dibujar nada de superhéroes de la Charlton, que era el Blue Beetle. Y no hizo nada de superhéroes, hizo western, hizo humor, terror, pero nada de superhéroes. Y lamentablemente muere a los 40 años por un paro cardíaco. Súper joven. Sí, exacto. El 8 de junio de 1957 nace Scott Adams, el creador de esta tira cómica llamada Dilbert, que es como la tira cómica de los godines, ¿no? Fue tan popular que salió una serie de televisión, una animación en los años 90, y todavía se sigue publicando la tira cómica. Perdón. Dime. Aquí hay un libro de este señor. Yo soy fanático a morir de Scott Adams. El Dilbert tiene un universo muy interesante, y entre sus personajes hay uno que se parece al Tirantes. Es un gato tirano que domina a los godines de la oficina. Catbird. Sí. Dice que no le quedó claro, Alex. Bueno, pero usted es buen escritor, muy, muy ocurrente, y efectivamente tuvo su boom en los 90s, ¿no? Sí. Está muy, muy bueno el cómic. En 1967, también el 8 de junio, nace Ian Boothby. Él fue el escritor principal del cómic de Los Simpson, Editorial Bongo, ahí con Futurama también. Estuvo trabajando en la revista Mad. En DC Comics, allá por el 2000, estuvo con las chicas superpoderosas escribiendo guiones. Y él está casado con Pia Guerra, la dibujante de Why the Last Man. También el 8 de junio de 1985 se conmemora el Día de los Cazafantasmas, porque se estrenó en esta fecha, en el 85, esta película que hasta la fecha tiene mucho fandom. Cada año se festeja esta fecha. El 8 de junio del 2006 muere a los 65 años Jack Jackson. Él es cofundador de la editorial Ripoff Press, que pues tenía a muchos autores del cómic underground, y a él se le considera uno de los padres de la historieta underground, con su serie llamada La Nariz de Dios y la tira cómica de Slow Dead. Y bueno, se encargó de traer mucho, mucho material, y lamentablemente muere en el 2006. El 9 de junio de 1920 nace Ruth Ray Herman. Ella era escritora y dibujante y editora de cómics. Su carrera fue prácticamente en la editorial Continental. Fueron puros cómics de terror y de romance, uno que otro de superhéroes. Pero de esos superhéroes patriotas, ¿no? De la guerra, muy, muy raros, muy, muy simplones, ¿no? Tal vez. Y a ella la reconocemos, bueno, la ubicamos bien porque fue fundadora de la Asociación de Editores de Cómics, y que fue a la vez la que impulsó el código de censura de los cómics de esta sociedad, que después tomaron como para crear a la Comic Code, ¿no? Que en los 50 se hizo muchos estragos. Y esta mujer muere en el año de 1996. A ver, Isaac, pregunta fuera de tema. ¿Cuál es el más grande daño que te reporta a ti, bajo tu percepción, el Comic Code? ¿Cuál fue el mayor daño que hizo? Ajá, desde tu percepción, obviamente. Pues yo creo que regresó, nos atrasó unos 20 años de evolución del cómic. Ok. Con la editorial EC, el grupo de William Gaines. Vaya, eran artistas con una gran calidad e inventiva, no nada más de su calidad de dibujo, sino su forma de narrar. Quizá los guiones no eran tan elaborados, pero todavía son leíbles, son pasables, pues, para ser publicados del año 50, estaban muy adelantados. Yo creo que ahí nos regresamos, o bueno, la industria se atrasó 20 años, regresaron a los superhéroes un poquito sosos, y hubo poca inventiva en narrativa por esos tiempos. Ok, gracias, Zach. Bueno, el 9 de junio de 1928 nace Bob Bolling. Él era escritor y dibujante de Archie Comics, Y es el creador de lo que estamos viendo en la pantalla del pequeño Archie, esta spin-off de los 56 apareció y duró hasta entrado los 80s. Y también tuvo una serie animada y todo esto. Y curiosamente el cómic del pequeño Archie número 1 es de los más raros de encontrar. Se estima que hay 25 copias. Y por lo tanto muy cotizado. Aquí los pequeños Archie sí se publicaron hasta entrados, yo creo que casi acabar los 2000, ¿no, Isaac? Sí, pero estos eran hechos en México. Ok. O sea, no era nada más la licencia de Archie y pues jugaron con esta licencia y era material mexicano. No era, en ningún momento se publicó material americano del señor Bob Bolling. ¿Esos cómics se cotizan, Isaac? ¿Los mexicanos? Así, los del pequeño Archie, ¿no? Pues mira, yo creo que el fandom de Archie no es tan grande como para, para considerarlos tan coleccionables, pero por ahí debe de haber uno que otro. No, okay. Pues, solo en español. Bueno, okay. Vamos a seguir. El 9 de junio de 1946 nace Joy Haldeman. Él es escritor de ciencia ficción. Principalmente en Europa. De él nada más he leído un cómic que se llama Forever War. Se lo publicó por los 80s, pero se estuvo editando por ahí de los 2000s, todavía había copias. La verdad, pues es un cómic futurista. La verdad no lo vi muy innovador, pero bueno. Y también entiendo que publicó un par de novelas para Star Trek y toda su lectura, su prosa, pues son historias cortas, ¿no? Del señor Haldeman, que ha recibido varios premios Hugo. 9 de junio también de 1954 nace George Pérez. Bueno, pues no hay mucho que decir de este gran dibujante, gran creativo. Pues toda una leyenda, ¿no? De la historieta, y pues hace poco nos dejó. Si no me equivoco, hace un mes falleció el señor George Pérez, y pues hoy cumpliría un año más. El 9 de junio de 1961 nace Michael J. Fox, este actor que todos recordamos con la serie de Volver al Futuro, que también se ha adaptado en muchos cómics. Y bueno, pues el feliz cumpleaños al señor Fox, que ya tiene sus 62 años. Y con Parkinson, creo, ¿no? Sí, pero ya ha mejorado bastante en comparación de cómo estaba. Incluso logró filmar algunas películas ya con el padecimiento. En 1963 nace Johnny Depp, este actor que ahorita estuvo de moda por un tema ilegal, pero que también ha dado vida a varios personajes de cómics. Ahí lo vemos con de Alan Moore. Y bueno, pues también feliz cumpleaños al señor Johnny Depp. ¿Te gusta la adaptación, Isaac? ¿Cuál, perdón? ¿Te gusta esa adaptación? Pues no, pero no creo que sea una mala película, simplemente no es una buena adaptación. Okay. Pero está pasable la película, la puedes ver. Si alguien no conoce el cómic, la va a disfrutar, le va a gustar. Sí, ¿no? O sea, como que sí, bien acabas de decir, tal vez no sea una tan buena adaptación, pero la película es súper pasable, ¿no? Sí, es entretenida y mucha gente que ni idea del cómic la va a disfrutar, la verdad. Sí, claro. Bueno. En 1964 debuta en las páginas de Tales of Suspense, número 57, el arquero este de los Vengadores, Hawkeye. Ahí vemos la portada. En 1965 nace Tim Eldred, dibujante y escritor de varios. Yo lo ubico por Dick Rattle, un cómic de alternativo, como de varios autores. Y en Ballyboo hizo la adaptación de Star Trek en cómic. Y dejó el cómic a un lado, se dedicó a la animación. Y lo último que hizo en dibujo fue el cómic llamado Grease Monkey en 2007. La verdad no he leído mucho de él. Les digo, nada más lo ubico de Ed Reddle y por ahí de algo que hizo en Pacific Comics, como Wild Animals y ya nada más. En 1981, también un día como hoy, nace Natalie Portman, que esta actriz ha dado vida a varios personajes del cómic, ¿no? La ubico por V de Vendetta, la ubico por ahorita la que viene de Thor, y en Star Wars también, cómo olvidarla. El 10 de junio de 1935 nace Yoshihiro Tatsumi. Él es un mangaka. La verdad, yo no soy conocedor de manga. La verdad, consumo muy poquito manga. Pero de él lo reconozco como uno de los principales autores de manga para adultos, ¿no? El que llaman como que Kika. Hace algo así como Long Wolf and Cup o como Golgo 13, pues más o menos así. El estilo de dibujo de este señor. Y su mayor producción fue en los años 50 hasta los 70, y sus trabajos fueron publicados apenas en Estados Unidos, como a partir del 2005 empezaron a salir varios de sus trabajos, su autobiografía llamada Drifting Life y el cómic que sí que pude leer de él llamado Black Blizzard, que trata de una especie de fuga de la cárcel de un par de sujetos que viven una serie de aventuras muy crudas. Y lamentablemente el señor Yoshihiro muere en el 2015. El 10 de junio de 1951 nace Charles Pess, este artista que la verdad a mí me encantó mucho ahí con Stardust. Lo que hizo fue muy bonito. También estuvo dibujando Sandman, por ahí lo ubico también en unas miniseries para Spider-Man, para Wolverine. Bueno, ha dibujado bastantes personajes de mainstream y el señor Charles Bess. Este de Espíritus en la Tierra es totalmente obra de él, con paisajes de Escocia, ¿no? De su natal Escocia. Y sí, está muy, muy, visualmente está muy, muy bonito la novela gráfica. Sí, el señor dibuja muy, muy bien, en un estilo como pastel. No sé qué herramientas usará, pero la verdad no parece trazos, simplemente como pinceladas, ¿no? Tiene por ahí de no sé qué editorial le hicieron un homenaje en algo que se llama, creo que La Balada de Charles Bess, son cuatro o seis números, no me acuerdo, está muy bonito, también los has visto. No, ese no lo he visto. Están bastante recomendables. Vale. 10 de junio de 1959 nace Howard Simpson. Él fue dibujante y entintador. En DC lo ubico allá por los 90s, si no me equivoco, por Outsiders, Secret Origins también dibujó. En la editorial Tops en los 90s hizo los cómics de Ray Bradbury Comics. En Valiant hizo Harbinger y Turok. Estuvo ahí el señor Howard Simpson, que después de Valiant, ahí en los 97-98, ya no se supo nada de él. El 10 de junio de 1960 nace Scott McCloud. Este es un autor, un teórico del cómic, y pues yo lo vi en su cómic llamado Zod. La verdad no está muy bueno que digamos, pero a los años que lo publicó pues estaba bien. Y lo más reciente que hizo fue El Escultor, un super cómic, una historia muy recomendada. Está en español, la pueden encontrar y está muy, muy padre. La verdad sí vale la pena El Escultor. Y para los que quieran dedicarse al cómic o quieran estudiar el cómic, pues ahí publicó una serie de tratados el señor McCloud, con Entendiendo el Cómic, Reinventando el Cómic. ¿Y cuál es la otra? No recuerdo el otro más, pero... Es Understanding, Reinventing. No me acuerdo. Son tres, ¿no? Es una trilogía del cómic. Son tres. Y con cómics te explica qué es un cómic. Hasta pronto. Es correcto. Y para finalizar, el 10 de junio de 1962 nace Masashi Tanaka, este mangaka también conocido por una serie llamada Gon, una especie de, es un cómic silente, y pues narra las aventuras de un dinosaurio, ¿no? Una época de los dinosaurios donde tiene que sobrevivir. Y esas serían todas las efemérides de la semana. ¿Usted era fan de Gon, no, Elmay? Sí. Tiene varios, ¿no? Algo así. Sí, el dibujo es caricaturesco, pero la historia está muy interesante. Muy, muy interesante. Okay. De hecho, se recomienda para chavos que quieren empezar con la con el cómic. No te esfuerzas más que para ver los monitos. Ok. ¿Es hasta incluso mudo entonces? Sí. Mudo. Sí, sí, no, okay. No, no hay diálogos y la verdad es que vale la pena darle un ojo al dibujo. Perverso el Mai. Alex, tus noticias. No, pues la única que tengo es de tu cumpleaños, que le faltó la efeméride de Isaac. Feliz cumpleaños. Eso fue el lunes, ¿no? Se el sale domingo. De las efemérides, se sale del domingo. El domingo ya sale de la vida, de las efemérides. Sí. No, no, y ya se nubló más el día, por si no se dieron cuenta. Es correcto. Por ahí, bueno, vamos a seguir con el Eisner o nos va a dar noticias el Mike. Yo traigo, pues, una noticia. Sí, vamos a seguirnos con el Eisner. Digo, nos quedamos a la mitad, vamos a terminar eso que comenzamos, ¿no? Va. Y la verdad es que de noticias, pues si quieres, al final lo dejamos como recomendaciones de qué ver y qué no ver, ¿no? Órale. Bueno. ¿En cuál nos quedamos? En la. A ver, tú tenés, ya. Dale. Ya. Dale. Uh-huh. Ahí, ¿no? Atrás. ¿No? Atrás. Dato. Atrás. Ahí está. ¿En esta? Sí. Sí, ¿no? Porque atrás era la de. Atrás era la de. Luego. Ajá, que se había hecho que me quería aventar el de Scotty Young por esta serie que les ha hecho de... Sí, esa fue la última, creo. Uh-huh. Entonces, ay, que Kill Joyce no se la recomiendo. Mejores adaptaciones a otros medios. Después de La Lluvia, Burbuja, Cruella de Disney, ¿quién quiere leer eso? 1984 y The Ragged Trousered Philanthropist. Madres, no conozco ninguno, pero salvo, ahora sí que haciendo eco de tu comentario, quiero decirte que las adaptaciones que ha hecho Viz con Marvel regularmente son buenas, Por ahí, yo sí le daré una oportunidad del Mai. Y de ahí me llama mucho la atención lo que estamos viendo en la pantalla. 1984, definitivamente. Exactamente. No, mi gallo es Disney, Cruella. ¿Te cae, Isaac? Sí. Pues no he leído ninguno, pero vaya, me encanta la historia de 1984. Y tiene rato que no hay una adaptación ni de película ni nada, entonces esto está muy fresco, hay que checarlo. Pero si lo vives, se llama Amazon, Netflix, Facebook, ¿lo vives? ¿Qué nos preocupa? Sí, pero todavía hay libros físicos, los podemos comprar. Hagamos una orgía quemando cómics ahí en el templo. ¿Otra vez? Vámonos a la que sigue. La mejor edición de material internacional en Estados Unidos. Ballad for Sophie, Between Snow and Golf, Love, The Mastiff, The Parakeet y The Shadow of a Man. No, ninguno he leído. No. ¿Usted, el Mai? No, tampoco. ¿Alex? No. Lo que entiendo es que lo hacen de manera internacional y después la edición de Estados Unidos, ¿no? Sí, son historias que fueron exitosas en otra parte del mundo y ya la jalan a Estados Unidos. Así como fue en su caso con Natural, por ejemplo, ¿no? Todo el material de Mirka Andolfo se ha publicado primero ya en Italia y después, porque aquí creo que hasta salió un poquito más adelantado, creo, con Natural que allá, ¿no? En Estados Unidos. Exacto. Ok. Bueno, pues nos declaramos no aptos para esta categoría. Vámonos a la que sigue. Mejor material internacional Asia, que se publican. en Estados Unidos. Chainsaw Man, Kaiju número 8, Love Sickness, Robo Sapiens, Spy X Family y Zoom 100. Tampoco. Aquí con la noticia. He escuchado algo de Kaiju, ¿no? Kaiju número 8. He escuchado muy buenas cosillas de esto, pero no lo he visto, la verdad. Todo este material está hecho por mangakas y se está haciendo edición en Estados Unidos. Kaiju número 8 trae muchos premios arrastrando. Entiendo que es la historia de un ser hecho artificialmente gigante que pelea contra robots. La historia de siempre, pero con buenos gráficos. Un Godzilla. Y algo así. Y la parte ¿Esto, de algo está publicándose en México o nada? No, de esto todavía no. Okay. Planeta, a ver si Planeta nos hace caso, Pero bueno. Y la última, Zoom 100. Esta Zoom 100 salió en las noticias que dio Netflix en la semana. La van a hacer animada. Va a subir a Netflix animada Zoom 100, Bucket List of the Dead. Parece ser que es de zombies. Para variar. Sí. Qué originales, ¿no? Con los zombies. Bueno, ya está bien. Al rato va a ser zombies en el rock show y entonces sí vas a querer estar, vas a ver, Choc. El May, neta, que a mí los zombies no me caen, ¿eh? No, no, no. ¿Y por qué le hablas a Irales? ¿Y por qué le hablas a Vadillo? Hay que estar cerca para saber qué es malo y qué es bueno el May. Ok, vámonos a la que sigue. Mejor colección de archivo o proyecto de archivo correspondiente a tiras. Por lo menos 20 años de antigüedad. Friday Foster Sunday Strips. Popeye de E.C. Segar Sundays. Trots and Bunny y The Way of Zen. Esta entiendo es asiática. Me acabas de regresar como 20 años en el 24 años en el pasado, cuando el finado Oscar me habló de esta de Way of Zen. Uh-huh. Y que era muy muy muy amena, pero no tuve el honor, y me enseñó algunos gráficos. Pues ahí igual solo conocería esta por referencia de el finado Oscar y la de Popeye. Aquí seguro Isaac conoce más. Popeye sería el que, cuando Gary Groth se mete a editar, pues generalmente se lleva un Eisner, ¿no? Entonces creo que Popeye va a ser el ganador en esta ocasión. Alex. De hecho, antes de que dijeran, pues sí, me iba por Popeye. Pero ya me llamó la atención esa de The Ways of Zen. Sí, tío, que en algún momento Oscar me refirió a la serie, pero en fin. No habla de personas, habla de las de los estos adivinanzas que el Zen tiene y las hace en caricatura. Uh-huh. Sí, es como es darle vida al pensamiento, ¿no? A la moraleja. A las moralejas, sí. O sea, este es precuela del Mandaloriano, This is the Way. Algo hay de eso. Ok. Vámonos a la que sigue. Mejor colección de archivo basado en cómics de los últimos 20 años. Easy Covers Artist Edition, Farewell Brindaboyne. Híjole. Marvel Comics Library, Spider-Man Volumen 1, Spain Rodriguez, My Life and Times, Steranko Nick Fury, Agent of Seed y Uncle Scrooge, Island in the Sky. Híjole, está bien, bien reñida. Uh-huh. La edición de Easy Covers, ya la vi, es una maravilla, ¿no? Es que cuesta. Cuesta como $150. Pero es un libro hermoso. Vienen todas las portadas de la etapa de la etapa buena de Easy Comics, ¿no? La de el Marvel Comics Library también es un libro de Taschen muy, muy bonito. Pero creo que ya hay demasiado de este material. Hay muchas ediciones, creo que está sobrada. pero no dudo que tiene la calidad para ganar. De Spin Rodríguez, el problema de Spin Rodríguez es que ahorita estos últimos 10 años están publicando todo su material, pero no sé si sea por temas de permisos o algo así. Hay mucho material que sigue sin salir de Spin Rodríguez. Hay una historia que, por ejemplo, de la única mujer as, o sea, del piloto as, que son los que derriban más de 3 aviones en combate, una mujer rusa que estuvo en combate. Hay una historia que dibuja y escribe Spin Rodríguez y nunca más salió de la Zap Comics. Entonces espero que en este volumen ya venga ese material, porque, híjole, no sé, ya no da para otro volumen más, que hay un cuarto volumen, no creo que salga. Entonces tengo que checar si sale ahí esta historia. Igual lo de Stan con Nick Fury, pues también no dudo que sea una buena edición, no lo he visto. Y la de Tío MacPato, vaya, pues es otro número más, ya ha ganado anteriormente Eisner, entonces no creo que gane en esta ocasión. No, pues yo, si fuera por mis gustos, pues la de Esterán con Nick Fury. La neta es que pues, dibujaba fregón. ¿Y el Mai? Me quedo con el detaching de Spider-Man volumen 1. A mí en lo particular, yo le iría también al de ese o al de Steranko, en tratándose de Scott Dovnia, como que fue el que al momento de la venta de Wildstorm a DC Comics, él estaba como editor en ese entonces y dio muchas, muchas muy buenas historias, Authority, Planetary, Stormwatch, le dio como que otro giro a Wildstorm, y en un momento determinado se aleja y justamente va a parar ahí de W. Scott Dovnir, después de haber trabajado mucho rato y con trabajos de mucha calidad en Wildstorm, así es que por eso le doy el beneficio de la duda a cualquiera de los dos, a IC o a Stern. Ok, pues entonces así quedamos, vámonos a la siguiente categoría. Mejor escritor: Ed Brubaker por Destroy All Monsters, Friend of the Devil. Aquí vienen varios títulos, solo voy a leer al escritor. Kelly Sue DeConnick, Felipe Melo, Ram Quinto o Ram B y James Tynion. Isaac. Ay, pues si fuera por una sola historia, tal vez Philip Melo, pero no creo que gane. O sea, veo más fuerte a Ed Brubaker, pero también ya veo, creo que este es como atrasado, digamos, ¿no? Para Ed Brubaker. O sea, sería como cuando DiCaprio, como ¿no? Como el Oscar de Nicole Kidman, ¿no? Sí. El año que lo debe haber ganado, no lo gana. No lo ganó. Y ahí sí. Se lo da al siguiente año por un pinche papel que no lo merece. Exacto, entonces yo creo que sí va a ganar. Bueno, por la lógica yo iría por Brubaker, que ya le tocaría. Y la verdad de James Tynion, pues he leído un par de cosas, pero desconozco mucho de su trabajo. Alex. No, pues James Tynion, sí, Tynion Ford. La neta es que creo que está innovando en varias cosas, está escribiendo varias cosas, y de ahí de todas las que está sacando y toda la lista que tiene, pues si te fijas, hay más de una que otra joyita. El Mai. Me quedo con Kelly Sue DeConnick. Ese Wonder Woman historia va bien. Segundo, yo creo que sería Kelly Sue de Conic, y híjole, difiero mucho con Alex. Ya les dije, a mí el estilo de Tynion, he intentado, fíjate, de lo que está ahí, he intentado House of Slaughter, que es este spin-off de Something is Killing, y no. Uh-huh. He intentado Win, y no. He intentado Pride, DC Pride, ok, del año pasado, ya sé, no lo he leído. Department of Truth tampoco me me llamó. Es que no los lees en el baño, Choc, por eso no te dan. Seguramente. Nice House también lo tengo 1 y 2. Y no, Joker tampoco. No, Lanta, no. Perdón, pero no es lo mío con... Algo no me checa con ese escritor. Okay. Algo no. Por ejemplo, caso contrario con este señor Scott Snyder, que me gustó mucho en Witches, me gustó mucho en Gates of Gotham, y ya después como que no ha hecho algo tan bueno. No me gustó Nocterra, pero todavía tiene cosas, dos trabajos que he leído muy bien y que sí me quedaron de él. Y ahora voy a leer uno de hizo con Capullo apenas. Creo que fue para Dark Horse, ¿no, Alex? Sí. Un nuevo título hizo con Capullo y apenas le voy a dar una checada, pero de Tinium no, antes que no, ninguno de esos, No, y a pesar de que son. Dime. Es algo de monstruos, ¿no? Demons, we have demons, algo así. Algo así, sí. Ahí lo tengo en el ciento de cómics que tengo pendiente de leer, pero no, junto con este de Story de Wonder Woman. Y por eso yo le voy también a Kelly Sue. Ok, vámonos, la que sigue. Mejor escritor y artista: Alison Bechdel, Junji Ito, Daniel Warren Johnson, Will McPhail y Barry Windsor Smith. Pues aquí ya hay mucho veterano, ¿no? Junji Ito y Barry Windsor Smith. Uh-huh. No sé qué tan probable sea que uno nuevo les banque estos dos. Bueno, que también no esté Alison Bechdel, no es tan nuevo, pero no, la verdad no creo que pueda contra ellos dos. De Daniel Warren Johnson no conozco. Y de Will McPhail tampoco lo ubico. Alex. No, pues creo que solamente Junji Ito. Pero pues ya esa prácticamente está cantada. ¿Con quién está cantada? A ver, dime. Y es que... Pues sí, como dices, Junji Ito o Barry Windsor Smith. O sea, ahora ahí no sé si esa categoría, no sé si en una de esas se la ganen y ya nunca más la vuelvan a ganar, o si hoy se la gane Junji Ito y el siguiente año otra vez Junji Ito y el siguiente año otra vez. Fíjate que no ubico, bueno, apenas voy en tercer número, pero no vi la historia de Danny Warren Johnson, pero Beta Ray Bill, tengo por ahí 1 y 2, y está como que muy rápido el cómic, o sea, sí se te va, gráficamente es muy ameno, entonces igual y pues obviamente, como bien dice Isaac, entre Alison Bechdel y Barry Windsor Smith, mi favorito es Barry Windsor Smith, pero yo creo que Daniel Warren Johnson puede dar la sorpresa. ¿El Mai? No conozco a ninguno, pero voy a darle el beneficio de la duda a Will McPhail. Esa de In salió varias veces y con algunos muy buenos comentarios. Junji ya había ganado un Eisner, pero no como mejor escritor ni dibujante, sino como mejor producto extranjero, ¿no? Entonces igual y pues no se la dan en esta ocasión, y Barry Windsor pues ya yo creo que ya es también momento de que reciba algo, ¿no? Porque siempre ha estado nominado y generalmente no recuerdo si ya ganó alguno, pero siempre lo ubico como el segundo, ¿no? Que ya merito, entonces quizá ya sea momento. Okay. Muy bien. Y aparte que no ha estado como que muy bien de salud Barry Windsor, ¿no? El año pasado me dejaron de algo, ¿no? Sí, ya tiene problemas, está afectando la vista. Entonces, no sé. Bueno. Venga, bye. Muy bien, vamos a la que sigue. Mejor entintador o mejor equipo entintador. Felipe Andrade, Phil Jiménez, Bruno Redondo, Esad Ribic y Paul Craig Russell. Híjole. Bueno, definitivamente estaría, bueno, yo creo que está Zap Ribic y Craig Russell. Pero yo iría por Craig Russell. Ah, no me gusta ahí. Si es ese, por este. Pero el Nordic está bien bonito. Pero no, ¿qué crees que no? No me. ¿No te gustó? No. También estuvo en este. American Gods. American Gods. También. Sí, la... está muy bonito. No, güey, fíjate que no se me hace un cómic. American Gods no se me hace que lo hayan adaptado bien al cómic. No adaptaron bien, pero el dibujo de él se adecuó al estilo de la historia, pues. O sea, no se ve tan no se ve tan fino, tan se ve muy burdo incluso, o sea, está bien adaptado, el señor demuestra los niveles que tiene para dibujar, o sea, no dibuja siempre lo mismo. No, claro, sí. Por eso yo le doy, o sea, ha tenido sus momentos y se adapta perfectamente. Si quiere dibujar feo, lo dibuja feo y bonito. Sí, claro. O sea, sí. Por eso mi voto a Kurt Russell. Esa Rivik también es muy bueno. O sea, cualquiera de los dos se lo merece. Pero Phil Jiménez, pues viene muy bajón, ¿no? O sea, ya tiene rato que no. Pero también Phil Jiménez tiene unas. Ah, sí, tiene trayectoria, pero no. Tiene rato que no sale algo así. ¡Wow! Que digas. ¿No? El Wonder Woman, o sea, por el que está nominado, el Wonder Woman, la historia es muy, muy, muy bonito, ¿eh? A ver, bueno, no lo he leído. Ahí sí. Mi ignorancia, pero. Sí, antes de eso, pues ya tenía rato que no escuchaba a Phil Jiménez. Y además, déjame decirte que ese de historia es el que es un cómic que iba a salir desde el Batipene, ¿no? O sea, es un cómic que ya se estuvo retrasando una y otra vez y apenas vio la luz. ¿Eso se debió un retraso al dibujo? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, por el dibujo, pues qué flojo. ¿Cuánto tiene que salió el Dan en el 18, Alex? El Batipene. Ajá. Sí, en el 18. Años. Fíjate, 4 años estuvo retrasando esta madre de Wonder Woman historia. Porque era de los títulos mainstream de Black Label. Bueno. Creo que Alex lo gana. Alex, tu votación. Yo, la verdad, mi corazón está con Bruno Redondo de Nightwing. Ok. Pero sí creo que Phil Jiménez le ganaría. Alex, el Mai. Pues está Wonder Woman, está muy llamativo. Pude ojear por ahí algunos de Norse Mythology y como dices, no, a mí no me llamó la atención. Probablemente la ilustración es muy clásica, ¿no? Creo que a mí hay algo que no me... En estos trabajos que ha estado haciendo P. Craig Russell, adaptando a Neil Gaiman, que no es el primero, hay algo que no me checa. Pero pues bueno, por algo lo escogió Gaiman, ¿no? Vámonos, el que sigue. Antes de que Chuck se pelee con Isaac. Que a estas alturas de la carrera de Gaiman, sí, ya hazle como quieras, ¿no? Ya hazle como me vale madre, ¿no? Yo sigo ganando. Pero en fin. Mejor pintor multimedia, artista multimedia, Federico Bertolucci, John Bolton, Juan Cavia, Frank P., Ileana Zurducán y Sana Takeda. Ahí nada más conozco a John Bolton y a Frank P. Y ya. Los demás no los ubico. No los ubico. Alex. John Bolton. Esos dos que conozco, John Bolton dibuja mucho mejor. John Bolton, por ejemplo, tiene unas... hasta como pinturas, ¿no? Increíbles. Y esto de que brinque del clásico al digital puede ser bueno. La verdad es que no he visto este material en digital de John Bolton, vale la pena. y en clásico es muy bueno John Bolton. Alex. No, la verdad es que no ubico muchos de los trabajos que mencionan, más que Monstres. Entonces sería por Sana Takeda. El Mai. Yo estoy leyendo Monstres. Voy en el capítulo, en el tomo 25 o 26 de Monstres. Y me gusta, sí, la ilustración vale la pena, el colorido de las imágenes también, ¿no? Fuera de la historia, sí está suave. No, el resto de los artistas no los conozco, pero Sana Takeda sí me gusta su trabajo. Igualmente ando, yo sí me ando dando un quien vive entre Sana Takeda, igual tengo Monstres seguido hasta como el 14, algo así, y sí está muy, muy, muy... muy, muy chida la ilustración, pero insisto, me guío en el anterior John Bolton, y si me gusta en tradicional, quiero verlo en digital. Ok. Vámonos a la que sigue. Mejor cover. Jim Bartel, David Mack, Bruno Redondo. Este me lo brinco, Julián Totino Tedesco, Yoshi Yoshitani, y bueno, pues está bien, Alex Ross, pues ya que. Ah, Isaac. Pues Alex Ross es pues un referente, ¿no? Este tipo de ya es una categoría, ¿no? El mejor cover, ¿no? La mejor portada, el mejor artista de portadas exclusivamente, ¿no? Entonces, Alex Ross inventó eso prácticamente, referente, pero, híjole, yo iría por David Mack, digo, no me gusta cuando dibuja interiores, pero las portadas salen muy bonitas, entonces, tiene algo, tiene una simpleza, sus dibujos, pero pues lo reconoces, también es como un estilo muy característico. Y de los demás, pues la verdad no estoy muy familiarizado de los demás. Quizá Yoshitani, pero eso hace poquito que lo estoy ubicando y yo creo que Alex Ross estaría llevando este premio. Alex. Me ofende que no aparezca ni Arkham, ni Campbell, ni todos esos que venden también. Habría que preguntarse más bien si son artistas, ¿no? Bueno, sí, porque dice cover artist, ¿verdad? Ajá. Artistas de portada. Exacto. Sí, pero aún así me siento ofendido. Pero sí, votaría por David Mack. Aunque mi corazón está con Bruno Redondo. El May. Ese Nightwing es el Titanic de Leisner, ¿no? Sí, parece que sí. Se hundirá sin remedio. No, pues desde que me presentaste aquella portada de Superman con de Alex Ross, yo, desde ahí me atrapó. Ay, ¿cómo se llama? ¿Pasa en la Tierra? No, donde Superman salva al mundo. Ah, se me olvidó. Que descubre que no tiene que ayudar a la humanidad para todo. Es la que te dice Alex, Isaac, pasen la tierra. Pasen la tierra. Sí. Yo me quedé prendido de esas portadas y. Es muy bonito, la verdad, sí, lo que sea de cada quien. Igual y no es un buen narrador en su composición, pero pues es muy, muy buen retratista. Y vas a la mesa de cómics y luego sabes que es una portada de él. O sea, se ve ahí en la salta, pues. Alex Ross. A mí ahí me latería, sin duda, Alex Ross o Juan Totino Tedesco, pero de todo lo que estaba mencionado, solamente las portadas de Doom me han gustado. Y tiene como que mejores portadas en Action Comics. Alex me ha hecho favor de rolarme algunas. Y están más o menos. Pero sin duda, por Doom, me parece muy superior su trabajo que en Action Core. Muy bien. Vámonos a la que sigue. Mejor colorido, Felipe Andrade, Inés Amaro, Terry Dodson, Kay O'Neill, o K. O'Neill, Jacob Phillips y Matt Wilson. No, ahí sí no desconozco. Digo, colorista. No tengo así como que una fijación para saber quién es el que coloreó tal cómic, ¿no? O sea, no, desconozco a todos ellos. Alex. No, pues Terry Dodson, ese sí, creo que se ubica, pero más por el dibujo y no tanto por el color. Pero Matt Wilson de Undiscovered Country, creo que ese sí es bueno. La verdad es que cuando salió la serie al principio llamó mucho la atención. Ya después como que dio el bajón y ya dio como que tiró la cabra al monte y pues ya no. Entonces están entre esos dos, Terry Dodson o Matt Wilson. El Mai. No, yo no conozco del trabajo de ninguno de ellos. Sí me llama la atención. Dime. El color sí me llama la atención en un cómic. Cuando hacen su cambio a blanco y negro y después regresa el personaje a color, sí se notan esos ajustes que hacen los artistas, pero no conozco a nadie. El coloreo de Terry Dodson en Adventure Man es muy bueno. Muy, muy, muy, muy bueno. Pero haciendo memoria del cómic, sin duda me quedo con Matt Wilson y en lo particular con el arco de Prey, que es el regreso por ahí de Donald Blake. Y si hay una diferente coloración de dónde anda Donald Blake al momento de que no es Thor, y entre el limbo en donde está Donald Blake ubicado y la Tierra. El manejo de esos colores me pareció muy, muy acertado, por eso me quedo con el señor Wilson. Ok. Vámonos a la que sigue. Mejores letras: West Abbott, Clayton Coles, Ed Duckershire y Barry Windsor Smith. Isaac. No, igual no conozco trabajo de ellos como letristas. Y pues no podría dar una apreciación ahí. Alex. Híjole, ¿dónde quedaron esos tiempos de Editorial Beat donde todo era nada más así a máquina de escribir? Y ya, ¿no? Venga. Clayton Coles, la neta es que, pues, ahora que estoy viendo, pues casi todas, muchas de esas, pues sí, como que sí me las he apuntado. ¿El Mai? Yo por eso estudié informática, Choc, para ya no escribir a mano. Salen unas patas de araña, entonces no, olvídalo, no puedo participar aquí. Aquí sí, antes que yo no estaría con Ed Duckershire, porque vi Seven Secrets y no me latió, vi Once and Future, el dibujo de Dan Mora es buenísimo, y la historia me cuesta un poco de trabajo con las letras, y como dice el buen Alex, basado en Daredevil, en Wonder Woman Historia, en X-Men, me quedo mil veces con Clayton Cole. Ok, vámonos a la que sigue. Mejor periódico o revista relacionada a cómic: Alter Ego, The Columbus Scribbler, Fanbase Press, TCJ.com y Women Write About Comics.com. Isaac. Mira, aquí hicieron algo curioso. The Comics Journal ahora está participando en su espacio.com, no tanto como la revista anual, ¿no? Y es una tristeza que The Comic Journal haya pasado de mensual a anual, anual. En los últimos 10 años, pero pues es natural por el tema de la velocidad de la información, ¿no? Del internet y todo esto. Alter Ego, también Roy Thomas es un crack. Este siempre ha ganado Eisner en esta categoría, entonces creo que mi voto va a ser para Alter Ego. Es una gran... Esta revista tiene desde los años 70, ¿no? Sí, es importante para todos los que son fans de los cómics de los años 40 hasta los años 70. Está muy especializada, ¿no? Y Fanbase Press, pues la verdad, está muy enfocada en lo que... digamos, a las historias del momento. No sé cómo es que sirven como revista de periodismo a profundidad, ¿no? O sea, no sé ni por qué está nominada, no creo que funcione. Y los otros dos no los ubico, la verdad no conozco. Entonces mi voto va para Alter Ego, en segundo lugar en comicsjournal.com. Ok. Alex. Híjole. Además de los que mencionó Isaac, pues ubico la de Women Write About Comics, que prácticamente es un proyecto por una escritora feminista para escribir acerca de cómics, donde participan varios, pero ya había ganado anteriormente el Eisner. Es un blog donde escriben varias mujeres feministas acerca de los cómics, y afortunadamente no es tan tendenciosa, o sea, no es tan radical la página. Entonces, híjole, mi voto tal vez iría por ahí, aunque ya lo ha ganado anteriormente, entonces no te sabría decir si se lo den a otro. Pues... Alter Ego ha ganado muchas veces. Pues sí, pero... Pues, no hay problema. Entonces sí. Sí, mi voto tal vez sería por ese. Es muy triste. Bueno, el tema de que generalmente ganan los mismos es que no hay mucha competencia. O sea, poco a poco los medios especializados ya dejaron de existir. Entonces, pues está mal eso. Exacto. Sí, pues. Es como cuando gana John Williams, ¿no? ¿Por qué gana John Williams? Porque no hay otro. Sí. Igual estoy con Alter Ego. Y sí, sí, yo tengo por ahí algunas ediciones de Alter Ego, y sí me parecen muy muy muy interesante cómo van haciendo sus reportajes, sus publicaciones, y te van mezclando como que arte que a veces no. Por ejemplo, tengo una de Jack Kirby, que igual hubo, creo que me presentaron un dibujo que jamás le había visto, me pareció bastante bien. Sí, estoy con ese, si tienes el 77 lo ando buscando. Ay, no, es ciento y tanto. Ah, bien. Pero déjame ver qué número porque tengo como 3 o 4. Ok. Bueno. El May. Paso sin ver. Me lleva. Entonces venga, la que sigue. Vamos, la que sigue. El mejor cómic, el mejor libro relacionado a cómic. All of the Marvels, The Art of Tie Comics, Fantastic Four Number 1, Panel by Panel, All Gods and New, A Companions to Jack Kirby's Fourth War, y True Believer, The Rise and Fall of Stanley. Ah, cabrón. Tiene mucho que no leo un libro sobre cómics, y ahorita me sorprende que hay dos relacionados con el trabajo de Stanley. Con Jack Kirby. ¿No? Ah, bueno, sí, bueno, también. ¿Sí? O sea, de la mancuerna, pues. No, hay uno de Stan Lee y Jack Kirby. Hay dos de Stan Lee con Jack Kirby. Uno de Stan Lee solo. No, pero seguramente el de True Believer habla de la historia de su relación con Jack Kirby. O sea, que sí, es la misma. Es la misma. el mismo foco de estudio, o sea, no, no veo qué pueda aportar, ya se escribió mucho de ello. Entonces, bueno. No he leído ninguna. A mí me parece muy interesante que también ha sido materia de mucho, mucho estudio, All Gods and News. Acompañan tu Jack Kirby Fold Walk. Ahí ahí como hay, ay, Mark Evanier es como que muy defensor de esta última parte de Jack Kirby en el cómic mainstream, ¿no? De los New Gods, dice él que es su mejor trabajo. Incluso Jack Kirby refería que el, creo que es el número 12 o el 8 de New Gods, lo refería como su mejor cómic. Pero estaría chido para eso. Es el que me suena bien. Alex, perdón. No, también paso sin ver porque no, ahora sí que no he leído nada de eso. El Mae. Voy a aplicar una cosa que siempre me ha funcionado para encontrar joyas. Descarto todo lo comercial y me quedo con lo rarito como The Art of Taiko. El arte de los cómics tailandeses. Sí. No sabemos nada de eso. Y en Tailandia la gráfica es muy importante, los símbolos son muy importantes, entonces pues, debe estar interesante. Ok. Así me quedo. Es que bueno, también Chip Kidd lo colabora o saca algo. Se lleva a Leisner, entonces igual y esa sorprende, ¿no? Fantasy Four, no, aunque no, la verdad desconozco de qué trate o qué cuál sea la intención de este. Esta pareja de Chip Kidd y Geoff Spear le ha dado mucho resultado, por ejemplo, Alex Ross, ¿no? Con sí. Mythology, Marvelocity, también esta compilación que hicieron para Batman. Para el 75 aniversario, creo. Estuvo muy, muy buena de Chip Kidd y pero ha sido una... También se lo llevó cuando sacó el compilatorio de Peanuts. Cierto. Buenísimo. Y ahora es un maestrazo del diseño. El de color sepia, ¿no? Que estaba así en color sepia la portada. Y se participa en algo y se lleva a Leisner, ¿no? O sea, por eso... Pues igual y... Entonces, sí, es como que muy variada esta categoría, ¿no? Muy amplio. O sea, muy amplio. Habla correcto. Desde cómics tailandeses que, quién sabe, hasta lo más como más conocido como Fantasy Four, ¿no? Es correcto. Muy bien, venga, el maestro. Vámonos a la que sigue. Mejor trabajo académico o escolar con referencia a cómics. Comics and the Origins of Manga, The Life and Comics of Howard Cruz, Mysterious Travelers, Steve Ditko and the Search for the New Liberal Identity, Pulp Empire, The Secret History of Comics Imperialism y Rebirth of the English Comic Strips. Isaac. No, Didi, ¿qué iba a decir? Es que justo de Mysterious Travelers va a tener jodido unos 3 años, porque hasta ahorita, y digo porque ya tengo yo jodido 2 años con él guardado. ¿Que no lo lees? No puede ser. No, tengo ese y el Becoming Superman de J. Michael Straczynski, como que son biografías. Dime. No es por, o sea, es la misma edición. O sea, no es que se haya reeditado. A veces los estudios, bueno, los publican como un beta, o sea, una etapa casi terminada, lo publican y años después ya sacan una edición terminada. Entonces, igual y por eso apenas se está premiando. Okay. Hay que checar si es la misma edición que tienes, si no es un avance, digo, no es que sea un previo, sino ya un trabajo terminado. Pero posteriormente lo revaloran lo reeditan con algunos ajustes o contenido adicional. Ok, sí, bueno, no sé, pero la portada es la misma. Y sí lo reconozco y te digo porque lo tengo ahí, lo saco y lo veo, luego, y ya la chingada, ya lo guardo otra vez. Igual el de Straczynski, que son como libros sí, autobiográficos, bueno, biográficos, no, no, el de Star City sí es autobiográfico porque lo hace, pero digo que ya, jodido, tengo 2 años con él guardado. Es que dice que es de febrero del 2021, no sé si sea otra edición o... No, pero dices que lo llevas 2 años, ¿no? Mm-hmm. Tranquilamente. Pues, bueno, en una de esas lo vendieron antes y sea que la fecha la ponen en febrero. No sé, cabrón, te lo voy a... Febrero 21. Lo voy, sí, a consultar, ya me metieron la duda porque sí, Y aprovecha si lo lees. Ya llevo rato con él. No, y es que lo saco y lo vuelvo a meter, sí, no. Ah, bueno. La verdad, mira, no he leído ninguno de estos, pero nada más por curiosidad, ya me despertó la curiosidad del de Pulp Empire, ¿no? El origen de los pulps. Uh-huh. Creo que nadie se ha molestado en investigarlo muy, muy a fondo y mandarlo al mainstream, ¿no? Uh-huh. Y pues sí, es la que me llama la atención. Alex. También sería el mismo, creo que me llamó desde el título. El May. Me gusta lo académico, pero paso sin ver. Me lleva con usted, el May, aquí. Yo pensé que se iba a extender y me sale con esto. Lo que pasa es que todos estos académicos, digo, yo sé que también es el tema de Isaac, pero se clavan en la espuma, ¿no? Se clavan y oye, viene desde la época en que los monitos se hacían en madera y casi casi se pintaban en las cuevas, entonces pues no, perdón, soy lector rápido y fácil, pero no tan fácil. Ok, venga, vámonos, la que sigue. Mejor diseño de publicación, The Complete American Gods, The Complete Life and Times of Scrooge McDuck, Crashpad, Machine Gun Kelly's Hotel Diablo, Marvel Comics Library Spider-Man Volumen 1 de Taschen y Popeye Volumen 1 de Fantagraphics. Pues es lo... Ya lo sabían, perdón. No, Isaac, perdón. Ya lo sabían, ya estaban nominados, ¿no? El de Marvel Comics Library, el de Popeye. De ahí he visto esos dos, el de Sandman, el de American Gods y el del tío McPato. Y pues todos tienen, o sea, no sé qué elementos van a premiar. Si todos tienen un gran diseño, o sea, tanto el material, la presentación, vaya, son de primera, entonces no sé. ¿Qué pudieras ahí premiar, la verdad? Todos deberían de ganar. Alex. Pues igual me iría por la de Popeye. Creo que sí. La verdad es que tampoco es que conozca el diseño ahí que tengan las publicaciones, cómo lo están presentando. Pero pues sí, si voto, iría por Popeye. El May. A mí me gustan mucho los libros de Taschen. Y este se ve que no está nada mal, el de Marvel Comics Library. Ok, pues yo igual ahí voy por Popeye, sin broncas. El Fantagraphics además es como que le pone mucho, mucho corazón, ¿no? Fantagraphics a lo que compila. A veces. A veces sí lo sacan material muy feito. Okay. No me ha tocado alguno. Dime uno a Isaac. El de Four Color de terror. Una compilación de cómics de terror. Híjole, el material muy, muy triste. E incluso el de pasta dura. No sé. Mala calidad. Bueno. Vaya, el contenido es muy interesante, pero yo creo que le han echado más cariño. O no sé si fue un tema del impresor o de... No sé, pero salió un poquito feo. ¿Nada más ese o tienes más así como que... Sí, sí la han cagado. Sí, también ha habido otros más de Fantagraphics que sin... no le echa mucho cariño. Te deja mucho que desear. Pues, por ejemplo, Tales to Twist. También la edición, vaya, parece que la engraparon a mano, no sé. O no sé si fue la no creo que haya sido la intención, porque el diseño era como muy alternativo, pero limpio. Yo creo que fue la manufactura ahí lo que falló. Ok. Alex. No, pues ya. Ya de aquí, ya, Popeye. Va. El Mai. Ah, que se queda con Tatian, ¿verdad? Siguiente. Vamos a la que sigue. Okay. ¿Sí? ¿La siguiente? Sí. ¿Ya son todas? No. Ah, webcomic. Mejor webcomic, Batman Wayne Family Adventures, Isle of Elsie, Lord Olympus, Navirella y Unmasked. No, nunca he leído un webcomic. Bueno, sí he leído uno o dos, pero no soy el público objetivo. O quizá el problema que me agarró en la época de 2006, cuando ahí todo el mundo quería estar en digital, sacar este material, o decían, hablaban mucho de dejar el papel e irnos al material digital, y en especial le dieron mucho impulso a los webcomics, esa tira diaria en una especie de blog, ¿no? Algo muy personal, muy particular de los autores, y la mayoría eran cómics de humor. Entonces yo creo que por ahí me decepcionó y ya no lo intenté. Alex. Sí, igual. De hecho, como que trataron de copiar lo que se presentaba en periódico, en webcomic, cuando en realidad pues podrían haberlo innovado más y mostrado de otra manera. Pues ahí creo que ya mi voto es propiamente por Batman. ¿El Mai? No, yo no he leído ningún webcomic, Chuck. Paso. Igual que Alex, Isaac. Uh-huh. Si bien dicen que el cine se ve mejor en el cine, el cómic se ve mejor en el cómic, en papel. Y no, la verdad es que no soy tan fan del webcomic, que he revisado un par que justamente Ismael me ha recomendado como que un par de veces, y párale de contar, porque no me es en lo particular, no me es muy cómodo revisar un cómic en digital, ¿no? Si es aquí, ¿no? Como decía, sí. Stan Lee con las boobies de las mujeres, ¿no? Sí. Pero De hecho, webcomic que he leído, me he esperado a su edición impresa y así lo he leído, o sea, ni siquiera nada. Me pasó con Private Eye, creo que se los había hecho, con Private Eye y con Barrier, justamente los dos de Kay Vaughan y Marcos Martin. Y sí, más saludable para mí, más chido tenerlo en la mano que leerlo en línea. Bueno, siguiente. Vámonos, sigue. Oh, mejor cómic digital. Days of the Sun, Everyone is to Live, Is Jeff, Love After World, Domination y Snow Angels. Pues si gustan, pasamos a la siguiente. Mismo caso. Vámonos a la siguiente. Vientos. Que por ahí viene algo, si no me recuerda. Ah, ya está terminando. Yeah. ¿Quién recibió más nominaciones este año? DC, después Image, y DC por Nightwing y Wonder Woman historia. Ajá. Y de Image, Destroy All Monsters. Ok. Ahí están las nominaciones. Ok. Y creo que ya es lo último, ¿no, Alex? Fantagraphics 11, IDW 11. Y bueno, hay algunos más, ¿no? Marvel Comics 7. Ajá. Y Boom con 7 también. Ok. Y creo que ya. Ningún perro fue lastimado durante la edición de sus premios. Exactamente. Ok. Y ahí termina, creo, ¿no, Alex? Sí, ya es la última. Perfecto. Bien, tus saludos por ahí en azul que nos estaba viendo. Ahora sí, yo puedo leer hasta también este relajo de que quién nos está viendo y quién opina y quién todo. Yo soy Orwell, 1984. Bien bajado ese valor. Se recomienda novela gráfica. Todo bien vigilado. Ok, sí, sea, muchas de las categorías, ¿no? Ya son nuevas para mí. No me he metido mucho a Eisner. Realmente el Eisner no me define como qué voy a consumir o qué no. Simplemente me abre las puertas a ver qué otras cosas hay. Pero creo que el Eisner ya dejó de ser ese gran premio que en algún momento se impulsó, ¿no? Su mejor momento fue en los 90s, finales de los 90s. Precisamente fallece Eisner y como que el premio baja, ¿no? Como que la importancia del mismo, ¿no? Antes salía un cómic con el sello de Eisner y se agotaba. Pero creo que ya no es relevante. Ok. Muy bien. ¿Y el Maya se fue? No, ya tiene que cumplir otra misión. Se enojó de Leisner que dije que no era importante. Seguramente ese el Mal ya lo vio. Sí, ya estamos en la hora, ¿va? Bueno, recomendación, Isaac, ¿qué leíste últimamente? Ah, bueno. Hace poco estaba depurando ahí unos muebles que tenía y encontré varias películas de, pues ya sabes, DVD. Antes había algo que se llamaba DVD. Ahora todo se consume por Netflix y así. Pero antes había DVDs y en él encontré uno llamado Crumb, de Robert Crumb. Ok. Ya, pues ese tiene rato que no lo veo. Ya me lo aventé. Y hablaba de uno de sus hermanos y que tenía un problema mental el hombre, ¿no? O sea, tenía 20 o 30 años encerrado en su casa, viviendo con su mamá, hermano de Robert Crumb, Charles Crumb se llamaba. De hecho, cuando terminaron de rodar este documental, digamos, se suicidó, ¿no? Este Charles. Y él comentaba que escribían cómics con su hermano, hacían sus cómics. Y de hecho me llamó la atención y busqué si tenía algo de él y pues me encontré ya bien viejitos. Ok. Una historieta de Robert Crumb y de su hermano Charles Crumb, algo muy muy raro. Bueno, esto lo escribieron allá por los años 70 y vaya, es una fumada. Dos hermanos tan igual de enfermos en el buen sentido, ¿no? Un sentido creativo. Y hacen esta maravilla. Esto fue antes de su etapa de empezar a tener la lucidez. Él empezaba a hacer sus propios dibujos y empezaba a escribir los textos, y los textos se iban abriendo tanto que dejaban nada al dibujo, ya todo era puro texto, y llegaba un punto en que se volvía no legible, ¿no? Ya eran puros signos, puros rayones. Y eso fue afectándole, bueno, fue una manifestación de sus problemas mentales del señor Charles Crumb. Es que se acabó suicidando Se suicidó en el 92, cuando terminó su de grabación. Este es un Sub Comics ya viejito, está muy maltratado, o sea, pero bueno, tiene cosas muy deliciosas. Si no lo quieres, dámelo, ¿eh? No, sí, claro que sí, lo quiero. Nada más ok. Y vaya, si tiene esas historias del señor Charles Crumb están en el libro, estoy buscando ese libro, se llama The Crumb Family, ahí deben de estar todas. Lo malo de ese libro es que vienen también historias de la esposa de Robert Crumb y de su hija, la verdad no sé, no son lo mío, pero vienen unas cuatro historias de su hermano Charles, y híjole, debe ser una... Me he aguantado a leerlas en digital, espero conseguir el libro y poder disfrutarlas. Recordar okay. Ese hombre. Qué pobrecito. Entonces, esto que me dices es una película documental que se llama sí, Crumb. Crumb, del 93, 94. Muy bien. Alex. Yo solamente tendría este cómic de Hotel. Ya lo había hecho anteriormente, pero ahora es el volumen 2 del número 1 del 1 al 5. Está hecho por Agua, AWA. Ajá. Y escrito por John Lins, dibujado por Dalibor Talajic. Y trata más que nada sobre un hotel embrujado, entonces cada historia va vinculándose con la anterior de cierta manera, o incluso aquí en el número uno vas viendo personajes que se ven en las siguientes historias y cómo llegan a un hotel de carretera de la ruta 66 en Estados Unidos y cómo va a pasarles a cada historia, a cada personaje algo ahí que tenga que asombrarles más o menos. Es un poquito de mello, de algo un poquito gore en algunas ocasiones, pero está interesante, la verdad es que me ha gustado. ¿Es antología? ¿O son los mismos autores todo? Sí, cada historia es individual, pero al final se van entrelazando. Relacionando, ajá. Pero los autores son los mismos en toda la. Sí, sí, sí. Ah. En los cinco números. Ok. A ese no lo había visto, voy a checarlo. Esta AWA es la editorial de Axel Alonso, ¿no? Alex. Creo que. Pues no sé, no tengo idea, pero. Sí, AWA creo que es la editorial que hizo Axel Alonso después de haber salido de Marvel, y por ahí es el que trae como centro principal esta historia que tanta decepción nos causó de Straczynski, ¿no? La de Resistance. Ah, sí. Exactamente. Y sí, es ya no los había recomendado, sí me dio curiosidad, y pues bueno, ya está ahí el volumen 2. ¿Sí mantiene la calidad, Alex, o le bajó? No, está bien. Sí, la neta es que sí me gustó. La mantiene. Tampoco era la joya de la corona. Tampoco merecía un Eisner, ¿no? Pero Pero está entretenido. Cumple. Está entretenido. Ok, a mí, fíjate que yo no lo leí esta semana. Lo leí en la semana que no vine, y sí se me pasó a recomendárselo la pasada, Dark Ages de Marvel, me parece un muy buen What If, me parece un muy buen multiverso ahora que estamos con esta moda gracias al Doctor Strange, y está bastante entretenido de Tom Taylor después de haber echado a perder por ahí al hijo de Superman. Sí, es Tom Taylor, el mismo, sí, y sí. Pero sí, aquí me gustó en Dark Ages. Me parece que lo hace muy bien. ¿Edades oscuras? Bueno, sí. Dark Ages. Edad, sí, de Marvel. Es un universo alterno. Víctor Navarro, traigo OMAC de John Byrne. Este ya. No, esa es, bueno, la edición de española o mexicana o gringa. Ah, es una edición. No, es gringa. Esa de creo OMAC. Que... Híjole. Ay, sí, la leí con muchas ganas y esperanzas, hijo, me terminó decepcionando al final. No sé. Se cae, a mí me parece que es la inspiración de Superman Rojo, ¿no? A final de cuentas es una historia cíclica. Sí, pero no sé, esperaba un poquito más de Bion, pero ese lo leí. Parece que también lo leí en la edición española, toda se despastaba, cada hoja que movía se salía de su lugar. Fue muy incómodo. Yo creo que fue también experiencia de lectura. Porque... Es lo que te iba a decir, ahí ya fue tu culpa, mi chavo. Uh-huh. Bueno, es lo que había. No me alcanzaba para el inglés. Sí, te digo que a mí en lo particular sí me late esta historia de Omar. Me parece que es de donde lo que les acabo de decir, ¿no? De donde Millar toma la idea para hacer Ratson. Se vio. Y sí, me parece muy entretenido. Bueno, pues ese fue nuestro programa número 130. Nos vemos el próximo jueves. Por acá vamos a andar. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí en Comiqueando, en la página de Facebook, en el Templo del Cómic. Y pues bueno, esta es una nueva manera de transmitir. Gracias a nuestro técnico ahí en el sonido y el video, el buen Alex. Y pues bueno, estamos aquí viéndonos el próximo jueves para estar hablando ahí a ver de qué rol se nos ocurre. Nos despedimos, muchas gracias y que tengan muy buena noche. Bye. Bye, bye, bye. No mostrar. Adiós. Corta, ¿verdad? Así de inmediato. No mostraste tu cómic toalla. Ah, se me olvidó, cabrón. mañana, el próximo, a ver si ahorita te mando fotos. Estaba pensando en algo así como un tema de cómics en formatos raros, ¿no? Así como ese de la toalla, está padre. Sí, tú. No sé, yo... Ah, hay cómics para ciegos también. Ah, claro, los de Momentum, ¿no? Que hicieron sí. No sé cómic si en inglés haya otro, pero ese en español, o sea, la verdad fue innovador, ¿no? Bueno, igual ya existen, no sé. ¿Qué otro hay de...?